Pa' ver lo que pasa y vas a ver. Este porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila apretadito. Pa' ver lo que pasa y vas a ver. Este porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila apretadito.